Buenas tardes, mi nombre es Noelia Davini, soy psicóloga, coordino el programa de salud integral en la adolescencia que pertenece a la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud. El programa de adolescencia es un programa que funciona desde el año 2016 aproximadamente. Tiene como uno de los principales objetivos mejorar el acceso al sistema de salud de la población adolescente, poder garantizar el acceso a la atención integral con perspectiva de género y derechos. Trabajamos sobre varias líneas de acciones que se priorizan, entre ellas, bueno, una de ellas es las capacitaciones y actualizaciones con con los equipos de salud que pertenecen al sistema de salud. Bueno, se han hecho un montón de capacitaciones en relación a distintas temáticas. Algo que, bueno, se insiste mucho siempre tiene que ver con los marcos normativos. También otra línea es el tema de las asesorías en salud integral en escuelas secundarias, un proyecto en conjunto que tenemos con el Ministerio de Educación, que está hace varios años. En este momento, bueno, con la pandemia estuvieron suspendidas las asesorías. Estamos manteniendo reuniones con el Ministerio de Educación y reviendo la estrategia para poder adaptarla a esta nueva realidad de la pandemia y, bueno, pensando estrategias de asesorías virtuales o combinadas, teniendo en cuenta la vuelta a la presencialidad y bueno, y en eso estamos en este momento con el proyecto de asesorías y bueno, surge el año pasado en relación a cuando comienza la pandemia y se suspenden las asesorías presenciales en las escuelas, como surge desde la dirección, como estrategia para poder acercarnos a esta población que, bueno, no estaba yendo a la escuela, no estaba tampoco se acerca al centro de salud, al sistema de salud. Se pensó una estrategia de una línea de asesoramientos que pueden ser por WhatsApp o por teléfono, llamadas telefónicas, con el objetivo de, bueno, poder dar información sobre distintos temas relacionados con la salud sexual, la reproductiva y temas que tengan que ver con las adolescencias. Bueno, con este objetivo de poder dar información y también hacer de nexo con el sistema de salud para facilitar el acceso en estos momentos de pandemia. La línea funciona desde el año pasado. Otra de las líneas que estamos trabajando tiene que ver con el embarazo en la adolescencia, con foco en menores de 15. El año pasado, sobre fin de año, se adhirió desde el Ministerio de Salud a una guía nacional por resolución, a esta guía nacional que es de atención integral de niñas y adolescentes menores de 15 embarazadas. Lo que plantea esta hoja de ruta para la atención de las adolescentes embarazadas menores de 15 tiene que ver con poder hacer un abordaje integral. Marca sobre todo cuatro instancias de trabajo fundamentales que tienen que ver con el momento de la detección del embarazo, que se pueda realizar en ese momento un abordaje integral, una evaluación de la red de contención de las niñas y adolescentes, bueno, también poder preguntar como muy importante si esa relación sexual fue una relación consentida o no, o si fue producto de una situación de abuso sexual, porque bueno, en los embarazos en menores de 15 muchos de ellos están relacionados con situaciones de abuso, entonces es muy importante que desde el sistema de salud no naturalicemos esos embarazos y que, bueno, se pueda indagar sobre estas cuestiones y poder detectar si realmente fue un embarazo producto de una relación consentida o no. Después otra instancia fundamental tiene que ver con la consejería en derechos, en que se les pueda informar a estas niñas y adolescentes cuáles son sus derechos en relación a ese embarazo, a la posibilidad de continuar o no con ese embarazo, al acceso a la interrupción voluntaria o a la interrupción legal del embarazo. Después un tercer eje es el eje de lo que tiene que ver con la consejería en anticoncepción, posevento obstétrico, que también es fundamental, que después de, ya sea de un parto o de una interrupción del embarazo, que puedan tener un método y acceder a un método sobre todo de larga duración, que es lo que se recomienda para las adolescentes. Y después, bueno, un cuarto punto que tiene que ver con el seguimiento integral, ¿no? Con poder, bueno, articular con otras áreas, como es educación para la continuidad de la escuela, y bueno, hacer un seguimiento en el tiempo, sobre todo también, bueno, cuando hay alguna situación de abuso que hay que articular con niñez o, bueno, otras situaciones por ahí de acompañamiento a la maternidad. Bueno, son los cuatro ejes que se plantean desde esta guía, que la estamos trabajando en conjunto con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la dirección, que está a cargo de Laura Soto. Con ella articulamos muchas de las acciones, los dos programas. Así que, bueno, estamos con esas líneas trabajando en este momento. Respecto a la línea telefónica de asesoramientos en salud sexual, reproductiva y adolescencia, quería agregar que el número telefónico es 1559-5392, que se pueden hacer consultas por WhatsApp o por llamada, que la consulta es anónima y confidencial, solamente preguntamos el nombre de pila y la edad como para tener un registro de la consulta. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas. Los temas pueden ser diversos: métodos anticonceptivos, derechos en la atención de adolescentes, derechos sexuales reproductivos, infecciones de transmisión sexual, todo lo que tenga que ver con interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo. Derechos en relación a consultas también que tengan que ver con la diversidad, violencia obstétrica. Nos pueden consultar por cualquiera de esos temas y bueno, y obviamente, bueno, la línea se pensó al principio fue pensada especialmente para la población adolescente porque, bueno, nos preocupaba esto que comenté hace un ratito que, bueno, que no estaban yendo a las escuelas, tampoco al sistema de salud y que, bueno, no sabíamos muy bien qué les estaba pasando y entonces nos pareció como, bueno, pensar una estrategia, esta estrategia para poder acercarnos. Pero la línea está abierta a toda la población, cualquier persona nos puede consultar. En relación a las consultas que hemos tenido a las líneas de adolescentes, hemos tenido variadas, consultan, pero bueno, la verdad que nos gustaría por ahí que haya más demanda de esta población. Bueno, Educación ha compartido también la línea telefónica y demás, pero todavía falta trabajar mucho más en la difusión para poder llegar aún más a esta población. Pero bueno, tenemos consultas en la línea que sobre todo por métodos anticonceptivos, por el tema de la colocación del implante, han preguntado cómo acceder a la pastilla de emergencia, la llamada del día después, también alguna que otra consulta por temas de diversidad sexual. Como te mencioné antes, desde el programa trabajamos mucho en relación a poder difundir cuáles son los derechos de los adolescentes, cuáles son los marcos normativos que también Nos amparan y nos dan tranquilidad como equipos de salud para poder trabajar con esta población y poder garantizar el acceso autónomo a la atención de la salud integral de adolescentes. Es muy amplio el marco normativo. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial, la Ley de Protección Integral, la 26061, la Ley 26529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, la Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley 25673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Digamos que esas son algunas de las leyes que nos permiten pararnos en este nuevo paradigma donde las adolescentes deben ser considerados como sujetos de derecho, sujetas de derecho, ¿no? Ya no son más objetos a ser cuidados, a ser tutelados, sino bueno, que la mirada en este nuevo paradigma cambia y bueno, y esa mirada también modifica nuestra forma de atender y de acompañar. En relación al derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo, lo que dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial da como algunas, bueno, indicaciones de edades, es que, bueno, las niñas, niños y niñes hasta 13 años pueden brindar su consentimiento ante alguna práctica o algún tratamiento con asistencia de una persona adulta referente. Eso lo que quiere decir es que, bueno, no hay sustitución, sino asistencia y acompañamiento en una toma de decisión. Adolescentes entre 13 y 16 años, lo que dice el Código Civil es que tienen aptitud para decidir por sí mismos sobre toda práctica que no implique riesgo grave para su salud o su vida, que lo que menciona es prácticas no invasivas, la llama, ¿no? Ahí dentro de prácticas no invasivas se encuentran todos los métodos anticonceptivos, menos la ligadura de trompas, que además es a partir de los 18 años, pero bueno, todos los métodos anticonceptivos, inclusive la interrupción voluntaria y legal del embarazo, realizadas en condiciones seguras. A partir de los 16 años se consideran a los adolescentes como personas adultas para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo. Lo que nos dicen también estos marcos normativos es que los adolescentes tienen derecho a la participación, a poder participar significativamente en la toma de decisiones, a prestar su consentimiento, a ser escuchadas, escuchados. Respecto a las edades fijadas en las normas, hay que tener en cuenta que son indicativas y que también puede haber excepciones, ¿no? En relación a cuando alguna situación lo requiera. Porque bueno, siempre lo que va a primar es el principio, uno de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene que ver con la autonomía progresiva. Y es desde ahí donde siempre tenemos que poder pensar y acompañar a los adolescentes. Otra cosa que quería mencionar es en relación al acompañamiento, que si bien, bueno, el Código Civil, esto que estuvimos viendo recién, marca, ¿no?, que entre los 13 y los 16 pueden acceder de manera autónoma y consentir determinadas prácticas, como por ejemplo una interrupción voluntaria del embarazo, lo que nosotros siempre buscamos del sistema es que estén acompañadas, ¿no? Que pueda haber un referente afectivo que acompañe ese proceso. Pero bueno, lo que siempre también insistimos mucho en que eso no puede ser un requisito ni para acceder, digamos, al derecho, ni puede atrasar el acceso, sino que Nos parece como algo, bueno, importante siempre de indagar cuál es la red de contención que tiene ese adolescente, pero sobre todo para que pueda transitarlo de la mejor manera posible y estar acompañada. Y siempre desde este lugar de poder hablar con los adolescentes, quiénes son para ellos la red de contención, quiénes son las personas que quisieran convocar para que acompañen ante esa situación. El nuevo Código Civil y la Resolución 65 del Ministerio de Salud aclaran estas cuestiones en relación a que no son solamente los progenitores quienes pueden acompañar como adultos, sino que también pueden ser otros referentes afectivos, incluso un adolescente de mayor edad también puede acompañar, un tío, un abuelo, una docente. Bueno, en esa resolución explica bien este concepto de que son los referentes afectivos. Me parece que eso es importante, sobre todo poder hablarlo con la adolescente, el adolescente en ese momento, que sea una decisión conjunta a quién convocar. Y también es muy importante que sepan que tienen derecho a estar a solas, a tener un momento a solas con el profesional que atiende, un momento a solas en la consulta, ¿no? Por más que vayan acompañadas, acompañades, bueno, saber que pueden pedir, si no se los ofrecen desde el sistema de salud, la posibilidad de hablar a solas, también es un derecho y bueno, y a veces es muy importante tener ese momento a solas con el profesional. Y jamás debería ser un requisito para la atención que estén acompañadas por un adulto. Eso, si eso llegara a suceder, es muy importante que nos puedan avisar. Para eso también está la línea esta de asesoramientos. Si hay alguna situación en donde, bueno, no se garantiza un derecho, que nos puedan avisar por esa vía. Bueno, a nosotros nos sirve también mucho para poder ir avanzando y bueno, destrabando obstáculos.